tiene tres motivos. GM Records. ¿Pa' qué más? Motivos Family. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Te aprieta. Te conecta. No se sienta. Quieta. Tú nunca la encuentras. Y se suelta. Tú no se inventa. Y ella siempre se reventa bien duro. Te aprieta. Ella no se queda. Sigue perreando toda la noche entera. Se voltea. Se menea. Te perrea bailando en la lenta. Ella sigue suave el movimiento. Perreando bien lento. No se te quita. Te pega del cuello. Te rompe el suelo. Te quita los de ajeno. Dame si bien que yo tengo el deseo. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te aprieta. Te conecta. No se sienta. Quieta. Tú nunca la encuentras. Y se suelta. Y no se inventa. Y ella siempre se reventa. Bien duro. Bien duro. Para lo oscuro. Tú y yo no vamos a dar besos. Si te aseguro. Que te lo voy a hacer todo. Y esta noche voy a ser yo. Y todo eso iba a pasar. Y te lo aseguro. Y aprieta. Aprieta. Porque no te quiero ver. Quieta. No te quiero hacer ese. Te aprieta, te conecta, no se sienta, quieta, tú nunca la encuentras, si se suelta, no se inventa, y ella siempre se revienta bien tú, ven, sedúceme, ven, tócame, y en la noche, nena, saboreame, ven, bésame, ven, sácame, a bailar bien duro, se sorprende toda la noche sin que broche. Te aprieta.